va a gozar. Dice, 1, 2, 3, en Destroa. 1, 2, 3, 4, 5. Y mira cómo dice. 1, 2, 3, en Destroa. Levanten las manos y demos un salto. 1, 2, 3, 4, 5. Me gusta bailar, me gusta soñar. Una nueva historia quería inventar. Para hacer bailar la gente al mar. En su casa, en la ciudad. Me gusta bailar. Te gusta soñar, con felicidad tienes que bailar. 3 pasos adelante, 3 para atrás, y las manos levanta y lee. El nuevo baile se llama 1, 2, 3, movimiento que hace siempre el pie. Empieza a aprender el paso 1, 2, 3, después no lo olvidaré. Llama 1, 2, 3, movimiento que hace siempre el pie, empieza a aprender.